Copernicano errado, Copernicano errado, Copernicano errado, Copernicano errado. Si la tierra es de Roberto, de Aníbal, de Rubén, de Gustavo, del José. Si la tierra es de Lugo, del Hermes, del Pablo, del Marcelo. O si la tierra es de la Ana, de Lucía, de María, de Laura, de Paula, de Miné. Si la tierra es redonda, escandinavo.